Estamos escuchando Radio Comunitaria Cuyún 89.3, transmitiendo desde la manzana de Casa 15 del barrio La Gloria, Godoy Cruz, Mendoza, República Argentina. Orgulloso de estar, orgulloso de estar entre el proletariado. Es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar para ganar nuestro pan. Este es mi sitio. Muy buenas tardes, amigos de Radio Comunitaria Cuyún, acá en el 89.3 de su dial. Empieza un nuevo programa de La Chispa, que encienda la voz del pueblo. Estamos en Barrio La Gloria, manzana de Casa 15, de Godoy Cruz, Mendoza, República Argentina. Y bueno, si querés comunicarte con nosotros, podés llamarnos al 261-21-61-570. Y bueno, como siempre decimos, para terminar de presentar este programa, decimos que este es un programa hecho por trabajadores, para los trabajadores. Hoy tengo que agradecer la colaboración de Patricia en los controles y en la operación, ya que Esteban está estudiando y espero que estudie mucho y le vaya muy bien. Bueno, la verdad que también es necesario que pidamos disculpas porque el miércoles pasado no hicimos el programa. La verdad que fue un día tan especial el miércoles pasado que, bueno, a algunas personas nos golpeó y nos sorprendió el fallecimiento de Diego Armando Maradona. Y toda la polémica que eso ha generado, como también ha generado una gran polémica el tema de los jugadores de rugby de la Selección Nacional de los Pumas. Fíjense la trascendencia, ¿no?, de lo que es la figura de un ídolo popular, ¿no? Odiado por multitudes, odiado por minorías, y que, bueno, y que quedó reflejado públicamente a los ojos del mundo en un acto inconsciente, pero a su vez que refleja la condición de clase de estos jugadores de rugby en el partido que jugaron con el seleccionado de Nueva Zelanda. Este seleccionado, que es el mejor del mundo, que ha ganado como 5 o 6 campeonatos del mundo de ese deporte tan selecto y de tan alto nivel competitivo, en esa famosa presentación que hacen el Haka ese, que le llaman, que es un ritual de guerra de los originarios maoríes de ese país, antes de hacer ese ritual, y en honor a Diego Armando Maradona, le presentaron a los rugbyers argentinos una camiseta negra distintiva de los All Blacks, por eso es All Blacks, hombres de negro, con el número 10 y el nombre de Maradona, que ni siquiera ninguno de estos muchachos se animó a acercarse y recoger el tributo. Tuvo que venir uno de los técnicos auxiliares y levantarla. Y todo siguió normal para ellos. Bueno, así le fue también, ¿no? Sufrieron una paliza que no la tenían ni pensada. Recordemos que hace una semana, unos 15 días, a partir de mi último miércoles, ellos habían ganado por primera vez a este conjunto tan poderoso como los All Blacks, y bueno, ya habían sido el comentario a nivel nacional y mundial sobre la hazaña que habían realizado estos jóvenes. Pero a la semana siguiente y después de esta situación fueron tremendamente apabullados por este conjunto negro, ¿no?, que también está formado por negros, por indios y originarios, de muchos de los cuales estos muchachos desprecian por su color o por su origen. Y bueno, y no tuvieron mejor actitud que demostrarlo en ese simple acto Después, en todos los eventos deportivos que están autorizados, en casi todas las canchas de fútbol, todos los equipos salieron a homenajear a Diego Armando Maradona, a recordarlo por todas las alegrías que le dio a nuestro pueblo, por todas las satisfacciones, y fundamentalmente por cómo lo recuerdan muchos, ¿no? Un pibe de origen humilde que ganó miles de millones, pero él nunca cambió su actitud. Y también lo que muchos le critican, su mala vida personal, que bueno, que fue producto también del sometimiento del sistema que tanto nosotros renegamos y criticamos desde este programa. Un muchacho jovencito que a los 16 años, como dice creo que la canción, se tuvo que echar al hombro toda su familia, su mamá, su papá y su, no sé si 6, 7, 8 o 9 hermanos, eran una ponchada de hermanos, y todos empezaron a gozar de una buena vida a partir de sus logros deportivos y del prestigio que iba ganando y por supuesto de los millones que iba acumulando. Este muchacho que salió de una villa miseria, como le llaman en Buenos Aires, en Villa Fiorito, se hizo cargo de su familia. Lo primero que siempre dijo en los reportajes que sorprendían cuando le ponían un micrófono a un pibe de 14, 15 años, era su sueño de ser un crack del fútbol, jugar en la selección, ser campeón del mundo, pero antes que nada quería ganar dinero para comprarle una casa a sus padres. Y fue lo primero que hizo este pibe. Que después el sistema se encargó de corromper, se ocupó de desviarlo en su vida personal y bueno, y todo lo que nosotros conocemos, ¿no? Pero a nivel mundial, fíjense, el prestigio y la admiración que genera, que incluso han corrido en estos últimos días algunos videos de los manifestantes franceses, la primera línea francesa, con un cartel tremendo con la figura de Maradona y la camiseta de la selección nacional, diciendo nació la mano de Dios, y bueno, y algo sobre la lucha, una cosa así. Entonces, digamos, esto que valga para aquellos que por creer o pensar que practican un deporte de élite, que es a la historia de este país, es innegable que se convirtió en un deporte de élite, porque esos muchachos rugby, para formar esos cuerpos tan tremendos que tienen, musculosos y sanos, tienen que tener una banca atrás, un sostenimiento que viene fundamentalmente del lado familiar, de la situación acomodada de su familia que les permite mantener eso físico o preparar eso físico en gimnasios privados, tener una permanente atención médica para atender cualquier lesión, por pequeña que sea, que no puede tener un hijo de nuestro pueblo. Entonces, ese deporte en este país termina convirtiéndose en un deporte de conchetos, como los llaman, de chetos, de mocosos pedantes, que porque tienen a mamá y papá que los bancan a diario, y hasta que son grandes, más allá de su adolescencia, hacen la vida que hacen. Y por eso se pueden dedicar de lleno a la práctica de un deporte tan competitivo y tan exigente en lo físico, ¿no? Entonces, pero fíjense cuál es la contradicción, ¿no? Estos muchachos de acá que vienen de colegios privados, de la alta alcurnia porteña fundamentalmente, o tucumana, o rosarina, o mendocina, terminan jugando en equipos de Europa donde el rugby es un deporte popular, no solamente por la cantidad de jóvenes que lo practican, hombres y mujeres, porque también se practica a nivel femenino, sino de los sectores sociales de donde vienen esos jugadores, que son los hijos del pueblo, los hijos de la clase trabajadora europea, son los que practican el rugby. Por eso es tan popular, tanto en Francia como en Inglaterra, como en Australia o Nueva Zelanda, ¿no? Son países, y no hablar de Tonga, no hablar de Fiji, donde por ahí son hasta, digamos, más triviales los jugadores que surgen y compiten internacionalmente, incluso de esos países. Entonces acá estos jóvenes desprecian a los negros, desprecian al bolita, al paraguayo, desprecian al trabajador, descalifican a la mujer que trabaja en su propia casa limpiándole su propia mugre, y sin embargo allá en Europa tienen que terminar apoyándole el hombro en el culo, lo digo con todas las palabras, de un negro catingo, hijo de un hijo de un musulmán, me estoy refiriendo a los jugadores franceses, que también en Francia son discriminados por estos sectores oligárquicos y de alcurnia de esos países. Entonces, estos sudacas argentinos, de doble apellido, terminan haciendo el papel de cualquier inmigrante a los que ellos desprecian en su propio país, a donde van y terminan jugando, trabajando, porque es un trabajo para ellos, y ganando alguna pequeña fortuna para sostener su futuro. Bueno, ¿qué tiene que ver esto con la clase obrera? Tiene mucho que ver porque hay muchos jóvenes que a partir del prestigio que fue consiguiendo este equipo a nivel internacional, los Pumas me refiero, muchos jóvenes hijos de la clase trabajadora, hijos del pueblo, que desearían tener la oportunidad de poder participar en algunos clubes, y sin embargo las exigencias de estos clubes, que son fundamentalmente amateurs, las exigencias económicas que necesita el que quiere practicarlo, porque si empezamos con el tema camiseta, con el tema medias, con el tema botines, el tema de la obra social que le cura ante cualquier lesión o tratamiento que tengan que realizar, todo eso corre por cuenta del propio aspirante o pretendido jugador. Entonces, los hijos de nuestro pueblo, los hijos de nuestra clase, tienen muy limitada su posibilidad de participar en estos equipos, y se terminan convirtiendo en un equipo de élite. Por eso también es importante las medidas que se tomaron en cuanto a este joven Matera, quitarle la capitanía del grupo, y a los otros dos, Socino y Petty, de suspenderlos y separarlos del primer equipo. Es lo menos que se podría hacer. Y a futuro se tendrá que ser muy ejemplar en cuanto a las sanciones que se apliquen, para que los jóvenes que tienen la posibilidad y la suerte de poder competir y ejercer su sueño de ser jugador de rugby, de ser seleccionado nacional, ser Puma, porque el objetivo máximo que tiene un jugador de rugby en la Argentina, que sea consecuente con los valores que dice transmitir este deporte, que es un deporte de equipo fundamentalmente. Las individuales en este deporte se destacan muy poquito, todos dependen de la solidaridad en el apoyo y en el juego De cada compañero sobre el otro, y fundamentalmente la humildad para saber aceptar las derrotas y los triunfos, por supuesto, sin mofarse de un rival, y aceptar la derrota con dignidad cuando se ha puesto todo en una cancha, como vemos a veces por la tele, el gran esfuerzo físico que demanda tanto para unos como para otros practicar este juego sobre el césped.

de esta nueva temporadita corta que vamos a tener en el mes de diciembre, y no creo en enero, porque la radio comúnmente enero, febrero hace un parate para ajustar el edificio, los equipos y bueno, y por el necesario descanso que también tienen dos que por suerte han podido mantener durante casi todo el año el aire de la radio y los programas en la mañana. Y bueno, y un merecido descanso de vacaciones. Enseguida vamos a tratar de comunicarnos con amigos de la industria vitivinícola, que un poco también lo que hemos planteado en esta nueva etapa de La Chispa, de poder contar todas las semanas con el testimonio de algún trabajador vitivinícola, sea de bodega o sea de viña. ¿Por qué? Lo vamos a aclarar todo el programa. Porque los trabajadores vitivinícolas son en la provincia los que dejan su sangre, sudor y lágrimas, ya sea tanto en la tierra como en las bodegas, en las tareas de sembrado, cosecha, mantenimiento de finca, lo que es después la elaboración, fraccionamiento y producción del vino en sí, de lo que es la industria madre de la provincia de Mendoza, que a su vez hace girar a través de ella, a partir de ella, otras industrias. Y como venimos denunciando desde hace mucho en este programa de La Chispa, denunciamos la poca posibilidad que tienen los trabajadores vitivinícolas de contar con un salario digno, con un salario un salario digno para una vida digna. Y bueno, y aquí me acaba de avisar la operadora Patricia que ya estamos en comunicación con Willy. Willy, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal, Enrique? Bien, Willy, ¿cómo estás vos? Gracias por atendernos y disculpa si te estamos interrumpiendo alguna tarea. Bueno, mira, te iba a decir si podías acomodar un poco el audio porque no te estoy escuchando bien. Ah, ¿no me escuchás bien? Bueno, ahí esto lo está escuchando. Un poquito más de volumen. Bueno, a ver si ahí me escuchás bien. Ahí mejor. Bueno, perfecto, yo te escucho requete bien, Willy. Bueno, Willy, hice una mínima presentación, te decía que este programa se ha propuesto a partir de esta pequeña temporada que vamos a hacer hasta que hagamos el receso de vacaciones acá en la radio, de poder entrevistar todas las semanas a un obrero vitivinícola, ya sea de bodega o de viña, para que nos cuente su realidad y cuáles son sus reclamos, sus necesidades y cuáles son sus perspectivas o cuáles son las posibilidades que pueden tener a futuro en función de poder tener un sueldo digno. ¿Qué me podés contar, Will? Y yo lo que te puedo contar es que yo llevo ya 14 años trabajando en una bodega y la expectativa ante cada paritaria cada vez me causa menos entusiasmo. O sea, nunca hemos tenido una buena paritaria en los años que llevamos, incluso cada vez son peores, y siempre echándole la culpa al que estaba antes o el que está ahora, o que el empresario no puede, que las bodegas chicas, siempre con excusas. En definitiva, el sueldo de nosotros es paupérrimo. Yo creo que no estamos ya casi al tercio de lo que vale una canasta básica. O sea que está muy mal, realmente está muy mal. Y sí, seguro, porque hoy, según los últimos sondeos que se han hecho, y en Buenos Aires, ojo, que es un poco más barato, la canasta familiar básica para una familia tipo está en los 50.000 pesos y un poquito más. O sea que acá en Mendoza es por lo menos un 10% o un 15% más, porque acá las cosas son mucho más caras que en Buenos Aires. Y bueno, Willy, vos que... Porque bueno, también hay, o sea, yo sé que hay un grupo que se está formando, hay un grupo de jóvenes delegados, obreros, que aún no son delegados, pero que tienen una expectativa de tratar digamos, de generar una organización, aunque sea independiente, porque si dependemos del sindicato estamos en el horno, ¿no es así? Y el sindicato es, como te decía recién, yo recuerdo haber escuchado antes que se le echaba la culpa a Pavé, y lo que están ahora hacen lo mismo. Yo del sindicato ya sinceramente no espero nada. Yo algo se rumorea, que viene gente nueva, que... Yo lo que espero es que por lo menos sean la mitad de sinvergüenza que son los que están ahora, porque encima vos cuando... Es que hay grupos, vos ves grupos en Facebook, cosas que suben cosas, sube el que está al frente del sindicato, encima sale a comentar. Yo, si fuera él, realmente me llamaría el silencio, porque él de los años que está no nos ha conseguido nunca nada. Claro. Incluso por ahí compañeros que son delegados plantean hacer cosas dentro de las empresas en las que trabajan. Sí, sí, sí. Y les llega el rumor a ellos, y ellos ya vienen con propuestas acá que encima son peores que las que han presentado los muchachos. O sea, que encima te patean en contra alguna propuesta que por ahí hemos pensado nosotros dentro de la misma empresa. Claro. O sea, que ni siquiera son vivos para eso. Y sí. Realmente, vos tendrías que ver los comentarios que sube este hombre tratando mal a la gente. Y habla como si fuera dueño del sindicato. O sea, yo sé que está hace 30 años que está ahí. Claro. Que yo, si fuera él, me llamaría silencio realmente, porque en 30 años no he hecho nada. Claro, él el que menos puede hablar de todo, los... todo mal. En Te decía que él es el que menos puede hablar de los que estaban antes, porque él está desde antes, bien. Claro, y él habla, pero él habla como que el sindicato no funciona si él no está. Claro. Y si para él, como los tiene funcionando, cree que está bien, yo creo que está totalmente errado. Ahora discute que hemos tenido un 44% de aumento, cuando realmente es un 40%. Y que encima es en cuota. Yo, es menos. Nosotros recién lo vamos a venir a cobrar completo el año que viene, en febrero, sí. Marzo, no sé cuándo es. Claro. Y cuando lo cobremos completo son 29 lucas, tampoco es que... Y saca pecho con eso, o sea, no... Claro, como si fuera... No tengo expectativa alguna de esta gente, yo sí. No espero nada de ellos porque nunca han dado nada. Ajá. Esa es la verdad. Bueno, y vos como trabajadora, ¿y qué vos personalmente, qué pensás que sí. Se podría hacer? ¿Podría hacer en qué sentido? Y, por ejemplo, está bien, el sindicato no nos sirve, ¿no? ¿Qué hacemos? Sí. ¿Nos cruzamos de brazos? Habría que presentarse otra gente. Ah. Mínimo para renovar la ilusión. Yo no digo que les vaya bien de entrada. Ya sabemos que lo que ya están, está probado que no funciona. Sí. Y bueno, yo creo que ya deberían hacer un paso al costado de ellos, pero por decisión de ellos, ni siquiera que se lo pida la gente. Claro. Bueno, mira. Yo creo que ya no deberían estar. Los que vengan, bueno, si tampoco sirven, también que se vayan. Y o sea, sí. No es que yo quiero que se vayan ellos para que entre algún amigo mío o algo así. Sí. Yo quiero que me sirva la plata que gano. Yo trabajo por plata y lo único que me sirve es la plata. Por supuesto. Esa es la verdad. Bueno, pero eso también se reemplazaría con que cada trabajador y tome protagonismo en su propia bodega, con sus delegados, si son honestos, si son consecuentes con el resto de los compañeros, y no depender tanto del sindicato. Porque el sindicato, mira, yo lo he visto, un poco en los Facebook, las intervenciones de un tal Cachi Medina, que encima es un hombre trucho, porque ese es el nombre de Luis Pesutti, que es el secretario general del gremio. Y también es el secretario adjunto de FOEBA, así que él no puede decir que son nuevos, ¿viste? Porque ha estado siempre. Él ha estado como 30 y pico de años acá en el SOEBA Maipú. En el FOEBA siempre ha tenido participación SOEBA Maipú, aunque a lo mejor no ha estado en los dos o tres primeros cargos importantes, pero siempre han estado, o sea que no puede decir que antes había otra gente, ¿no? Y si se quiere, como vos dijiste, lo nombraste a Pavés, al único que sacaron de la lista anterior del FOEBA fue a Pavés. Los demás quedaron todo igual. Arias y bueno, y todo esto que siguen para abajo. Yo realmente, de lo que es la política interna del sindicato, yo mucho no sé. Sí. Porque no estoy, yo no soy, yo soy afiliado y todo, pero yo no participo de estar... en alguna lista o algo así. Yo lo que hablo siempre es del sueldo. yo eso es lo que en realidad a mí me interesa. Yo lo único que encuentro de parte de ellos siempre son excusas. Siempre le echan la culpa a la piedra, cuando no es la piedra es el sonda, cuando no es el sonda es porque hay mucha uva. Si no hay mucha uva es mucho el vino, sino que las bodegas chicas no pueden pagar. A eso es lo que están siempre ellos del lado del empresario y del que la tiene, nunca del lado del que aporta con siendo afiliado, que es de donde ellos cobran el sueldo. Si ellos no tienen que defender a nosotros, ¿qué no importa si la bodega es chica o es grande? Claro, y aparte que... otro punto. Yo, a mí me encantaría tener un cambio y alguien que me planche la ropa en mi casa, y no lo haga mi mujer, pero yo mínimo alcance la plata. Claro. Entonces lo hace mi mujer. Sí. Si vos tenés una bodega chica y no puedes pagarle a un empleado, bueno, no lo tenga, que lo trabaje el dueño de la bodega. A eso es lo que voy yo. Claro. Porque estamos siempre con la excusa del más chiquito, que el más chiquito no puede. El más chiquito, cuando sabemos acá que las bodegas chicas hacen vinos carísimos y un solo empleado hace todo. Claro. Y lo hacen laburar como loco. Y sí, es así. Y ese vino no vale lo mismo que una caja de tetra. Ese vino vale. Claro, son vinos de 3.000, 4.000 pesos. La bodega es chica, sí, que no pueden. Y así estamos. Bueno, por eso también es algo que también que se aclare, ¿no? Y más que lo aclaren desde adentro los vitivinícolas. Ese verso de la bodega chica es un verso ya, porque como vos decís, la mayoría de las bodegas chicas trabajan con vinos exclusivos, que son carísimos, y se manejan con 4 o 5 obreros, y si es que tienen 4 o 5, yo conozco una que trabaja con 2 nomás, y todo demás por lo general son personal temporario, que esa es otra chicana que meten ahí y que autoriza también. Y otro curro de ellos. Claro, porque fíjate vos el problema que tenemos con los temporales, los tercerizados, las de cooperativas. Primero, a veces le pagan hasta menos que el resto. O sea, por un mismo trabajo cobran menos. Es gente que la tienen a lo mejor 3, 4, 5 días, después la rotan, lo mandan a otra bodega, entonces nunca van acumulando antigüedad en una bodega. Entonces no los efectivizan, nunca. Y, claro que no. Y después cuando ellos reclaman, o cuando ellos piden equiparación, porque a nadie le gusta estar trabajando con alguien al lado que está haciendo el mismo esfuerzo y que uno cobre menos que el otro. Entonces, cuando hay reclamos, ¿qué hacen? ¿Cuál es la ventaja esta de tener el terciarizado? Lo despiden, lo dejan en la calle, o mejor dicho, le dicen a la cooperativa, a este hombre, a esta mujer, no la quiero más en mi bodega, arreglate la voz. Y bueno, y ahí puede ser que o lo manden a otra bodega o que no lo manden a ningún lado, y lo terminen despidiendo o le terminen inventando una causa, porque cuando te hacen una causa, no te indemnizan y bueno, y no tenés que gastar en indemnización. Entonces, también eso lo utilizan ¿para qué? Para tener más achatado el salario. Por eso cuando uno reclama por salario, también tiene que reclamar por el de los compañeros terciarizados. Para que les duela, para que no tengan la excusa de que tienen gente que tiene necesidad de trabajar y va a ir a trabajar por menos sueldo. Entonces, lo que pasa es que ellos están siempre más del lado del empresario, que es el que puede untar que el de un empleado. Ellos al empleado, ¿qué le sacan? Y no, sí. No los beneficia. Y le sacan la cuota. Yo creo que el negocio de ellos ya es que se afilie cada vez menos gente, que no tener gente afiliada, porque la gente afiliada a ellos les molesta, porque la gente que le reclama. Claro, exige. Y ellos no quieren que lo reclamen. Ellos quieren estar ahí, van a morir allá adentro, y ya sabemos cómo piensan. Uh-huh. Yo estoy, ya la verdad, bastante decepcionado. O sea, no, que se llega febrero y no hay ilusión de, vienen las paritarias, vamos a ganar un mango más. Ya sabemos cómo viene ese mango más, viene en cuotas. Es más, este año tuvimos la suerte que si intervino el gobierno y dieron un 20%, claro, que ellos se lo anotan, porque en realidad ellos consiguieron un 20%, 24%, pero el otro 20% fue el decreto de Alberto Fernández. Exacto. Porque tampoco fue que lo pelearon ellos. Pero ellos se lo anotan, se lo adjudican y salen con esa bandera hacia adelante. Y que hemos tenido una paritaria muy buena comparado con otros sindicatos. Y sí, si la comparamos desde el lado del porcentaje, es buenísimo. Ahora, el porcentaje en un sueldo bajo, como el que tenemos nosotros, no cuenta, es pedorrísimo. Yo te lo digo así, pedorrísimo. Sí, no, es, sí. No voy a decir malo. Malo es poco. Claro. Pero nosotros no tenemos un básico de 50 mil pesos donde va a ser bueno, el 40% es bueno. 20 lucas. Claro. Suma. Nosotros, sí, sí, sí. Vos no subís el 100% del sueldo a nosotros y nosotros seguimos teniendo un sueldo malo, ¿eh? Claro, siguen. Acordate que nosotros, por ejemplo, yo me acuerdo que en marzo, también porque acompañamos desde acá del programa a los autoconvocados que reclamaban, no pedían un porcentaje, pedían sueldo inicial igual a la canasta familiar básica. Sí, porque me acuerdo que creo que era uno de San Rafael, no me acuerdo el nombre. No, oh, sí, me habían puesto contento. Me habían puesto contento y dije, bueno, te avivaron este año. Y de un momento para otro ese hombre no salió a hablar más en ningún lado. Algo pasó en el medio. Y bueno, pero lo que pasa es que fracasó, porque mira, los que empezamos a pedir un sueldo inicial igual a la canasta familiar básica fue la agrupación de vitivinícola autoconvocado. De ahí se toma este muchacho Rubio, Rubio creo que es. Exacto, ese hombre, Rubio. Bueno, después no salió a hablar más a ningún lado. Sí, de San Rafael. Y después, lo que pasa es que él es el secretario de prensa de FOEVA Nacional. Uh-huh. Y después, él fue el primero que habló cuando se retomaron las paritarias de que se iba a exigir 10 mil pesos, aparte de del decreto presidencial. Entonces, 10 mil pesos en ese momento, más el decreto, hacía un número, digamos, que se acercaba a la canasta familiar básica de ese momento. Pero fíjate vos, le tapamos por 20 lucas la canasta. Claro, primero porque... nada más y nada menos, para hablar en criollo y que se entienda, ¿no? Por eso, entonces, a Rubio lo callaron en ese sentido, ¿por qué? Porque él salió pidiendo... No voy a decir que lo callaron ni nada, yo sí recuerdo que este hombre salió hablando en varios medios. Sí. Y que bueno, quedó en eso, en el que salió a hablar. Yo, sí. Él, te repito, yo a mí en lo político así de lo que es lo sindical... mucho no me interesa meter. Yo a lo que voy es que realmente estamos siendo perjudicados todos los años con las paritarias. Y sí, porque siempre... Llega la paritaria y en vez de beneficiarte te perjudica. Claro, se negocia la baja todos los años. Entonces lo que perdiste un año lo vas sumando a lo que perdiste el otro. Fíjate vos... Claro, que yo otro sindicato, vos el de camionero. Y acá nosotros entran camiones a descargar. Sí. Y acá el que no puede pagar lo que se arregló sindicalmente, y bueno, viene manejando, haciendo de chofer el dueño del camión. Claro. Porque no le puede pagar al chofer. Bueno, no le puede pagar, no lo tiene. Y tiene que por ahí eso cuesta un puesto de trabajo. Pero por lo menos que los que estamos laburando, que la cobremos, porque si no, así está. En la bodega donde trabajamos, que hay menos gente, porque cada vez la tecnología hace que haya menos mano de obra humana, que sí. No haga tanta falta. Uh-huh. Entonces igual estás quedando cada vez menos. Entonces, bueno, claro. Por lo menos que queremos que cobremos un sueldo de verdad. Y sí. Y más teniendo en cuenta que detrás de cada bodega últimamente hay grupos multinacionales importantes. O sea que... Es que es por donde te corren ellos siempre. Ellos te corren por eso. Porque si no, porque hay bodeguitas que tienen 4 empleados. Y si nosotros ponemos tal sueldo, y van a echar 2. Y bueno, qué sé yo, entonces con eso tampoco estamos jugando a qué, asustar a la gente. Claro. Ellos mismos, cuando eso que te lo diga el de la bodega, que te diga, mira, yo si tengo que pagar esto voy a echar a sí. Que no me lo venga a decir a mí el que me tiene que defender y buscar un sueldo bueno. Y sí, fíjate vos que como vos decías... Sí, o sea, me está amenazando el sindicalista en vez claro, del dueño de la bodega. Por eso. O sea, que ellos están a favor de las patronales. Y de última, como vos decís... A eso es lo que voy. Se están quedando sin afiliados. Sí, entonces, pero que a ellos les conviene porque el afiliado les molesta. Claro. El afiliado reclama. Sí. Bueno, pero fíjate vos que la ley esta de el aporte solidario te descuentan igual. Te descuentan menos que la cuota sindical, pero te descuentan. O sea, y después no tenés ningún beneficio porque, como ellos te dicen, vos no sos afiliado. Afiliate. Bueno, pero yo ahí, por ejemplo, yo entiendo que por ahí. Es una plata más, pero yo sin pertenecer al sindicato ni nada, yo creo que la mayoría de los que puedan, que se afilien, porque tampoco sirve quejarse cuando no tenés voz ni voto. Vos, claro, estando afiliado, tenés la posibilidad de sacar a la gente que está. Si a vos, sí, no te sirve, si vos crees que ellos no están peleando por lo que a vos te suma, y vos sentís que no tenés donde llevar a tu hijo a hacerlo atender porque se comieron la obra social, afiliate, chango. Afiliate, así podés votar. Porque si vos no estás afiliado, te están sacando la mitad del 2%, te sacan el 1%, y te quejas, pero no tenés forma de cambiar esto. Claro. Yo invito a los compañeros, y yo entiendo que por ahí es un billete que lo vas a perder porque está tirado a la basura, pero que te sirva para votar, para sacar a la gente que no está sumando en nada. Claro. Y esto lo hablo de lo más profundo de mi corazón. Que se afilien, porque es la única manera de votar y sacar a esta gente. Y sí, ahí no sé qué más decirle ya, son compañeros que no ganan un mango igual que yo. Bueno, la otra es organizarse bien en cada bodega y hacerse fuerte en cada bodega. Y decirle, bueno, mira, ustedes van a hacer lo que pero nosotros hacemos. Pero cuando llega la época de que hay una lista para votar, los únicos que pueden votar los afiliados. Sí, y a veces la única lista es la que arma el... Mirá, yo te digo, porque en eso hay que ser también muy cuidadoso, ¿no? Porque los estatutos son, sí, tan cerrados. Yo te puedo asegurar que muchos de los compañeros que están en el ámbito sindical de vitivinícola, no todos saben ni conocen el estatuto para poder ser candidato, cuántos tienen que ser, con qué antigüedad, ¿entendés? Y fíjate, sí, vos, sí, que no, ellos eso no lo hacen público, ni lo van a hacer público, ¿viste? Porque bueno, pero deberían entregarlo, eso de alguna forma lo tienen que entregar. Y sí, hay que reclamarlo. Ya sea ir con algún medio al sindicato, ir con abogado, con lo que sea, pero lo deberían entregar en tiempo y forma para dejar que otra lista participe, porque si no, siguen estando lo mismo de siempre, los familiares de ellos, los amigos, los que les sirven ocasionalmente para su cosa. Sí. Y bueno... Mira, hoy el SOEBA Maipú lo manejan tres personas nada más, tres. Pesuti, por supuesto, el Guido Álvarez, y el otro que le dicen el Mecha, Luis no sé cuánto. Sí. Son los tres que manejan el sindicato. Ningún otro secretario participa, ni participa en reuniones, ni toma decisiones. Algunos están para ser mandados. No, y tampoco hacen una juntada para preguntar, bueno, vamos a proponer esto, que llamen a los delegados de la OEB, si están de acuerdo, que ellos hablen con la gente, y bueno, cada uno sabrá. Lo que pasa es que siguen de una forma arcaica y del apriete de los años 40, 30, que cada vez que votan algo tenés que levantar la mano y te están viendo la cara, a ver, claro, si te vas en contra o no. Sí, sí, sí. Pero no cambien eso. Parece la película de Olmedo, que viste que... votaban así cuando se apagaba la luz y cuando estaba el vago muerto, más o menos lo mismo. Tenés razón. Y si no te echan, si no van y llaman a la bodega y te dicen, entonces, ¿dónde estamos? Estamos viviendo, claro, en el 2020 y ellos siguen con el año 30. Sí, tenés razón. No, yo me acuerdo de la película de Olmedo y son ellos. Bueno, la otra, si nos volvemos al pasado, antes no estaban autorizados los sindicatos. Y sin embargo los trabajadores se organizaron igual y generaron su propia herramienta para la lucha. Por eso yo te decía que si no da el sindicato, y bueno, es hora que también vayamos pensando en armar otra cosa con los que estén dispuestos a dar la pelea y diferenciarse de esta gente. Más allá de que más después se pueda hacer una lista o no, eso, pero hoy por yo ejemplo. Yo creo que sí, que el apoyo está a los delegados. Porque yo apoyo a los delegados donde trabajo yo. Sí. Ellos siempre están tratando de ver cómo hacen para que ganemos un mango más, a ver si la empresa nos puede dar algo, ya sea en productos, en plata, ajá, lo que sea. Sí, sí, sí. Y bueno, también a veces ellos necesitan que la gente donde están trabajando los apoye, porque si no, claro, parece como que son ellos los de las ideas. Exacto. Como que son ellos. Y después, bueno, que si yo suben en el sindicato, son zurdos. ¿Qué es ser zurdo? ¿Querer ganar más plata? No sé, pero se corren por cosas que ya son del pasado, no sé. Sí, ven fantasma. Claro, o sea, claro. Vos le estás hablando de plata y ellos te hablan de papa. Claro. ¿Se entendés? Sí. Eso, sí, es la de la parte, siempre lo mismo. Vos le, bueno, pero hablá de paritaria. No te hablan de paritaria, te hablan de cualquier cosa. Sí, sí, te hablan de la bodega chica, del chacarero chico. Sí, sí. Entonces, ¿y sabe yo qué? Realmente ya no tengo expectativas desde el punto de vista de esta gente. Bien. Eso es importante. porque eso nos da pie para buscar otra alternativa. Porque yo creo que ya la gente se ha dado cuenta, o sea, no hay que ser muy vivo. Vos cuando vas a comprar y cuando tenés que pagar la cuenta, y yo ya no creo que ya llegas al día 20 y ya no te queda plata. Yo creo que estamos el día 10 ya sin plata. Claro. Sí. O sea, que acá no hay más verdad que cuando vas al supermercado. Y sí. Después todo lo otro se lo dibujen como quieran. De los 30 años, que el romanticismo de que yo me acuerdo cuando nos perseguían, y a mí no me importa, yo quiero plata. Claro. Realmente yo hablo de ganar plata, porque yo mis hijos le tengo que dar de comer. Y sí. Yo tengo que pagar los servicios, yo tengo que vivir. Y es tu trabajo. Plata para vivir. Aparte es tu trabajo, porque vos le haces ganar mucha guita a la empresa, a la bodega, a la finca. Pero es que yo tengo que salir de laburar acá a hacer otra cosa. Claro. Yo tengo otro trabajo y que lo he armado yo con lo poco que he podido y ahí medianamente llego. Claro. Pero yo tengo un montón de compañeros que no tienen otra cosa. Es el tema que vos estás condenado a vivir confinado dentro de la bodega de lunes a lunes. Claro. Y hacer horas para que te alcance la guita, pero eso tampoco es vivir. Exacto. Y eso tampoco es un aumento de sueldo, eso es trabajar más para ganar más. Sí, sí, ni siquiera es una vida digna eso, porque sí, aparte sí. Todo ese desgaste físico diario a la larga va sumando, cuando quería acordar. No, aparte que sabemos cómo se trabaja en una bodega, los inviernos son fríos. Claro. Hay pisos mojados todo el tiempo. Vos estás en el verano, la gente que está en la descarga, que está afuera, hace calor, y los que están adentro bajo el techo donde están las máquinas, los motores hacen 500 grados. Claro. O sea que el desgaste lo tenés, el achacamiento lo tenés, como cualquier otro trabajo. Yo no me victimizo, o sea, no estoy diciendo no, mi trabajo es horrible y el de los demás se está sentando en una oficina. No, bueno, pero es un trabajo sacrificado. Yo lo que voy es a ganar plata. Claro. Por lo que hago. Sí, no, pero igual, es un trabajo sacrificado, un trabajo claro de esfuerzo físico. No estás sentado en una oficina, no estás atendiendo público, sonriéndole a todo el que entra o sale. O sea, sí, tenés un trabajo duro. Y bueno, y como decíamos, y a nosotros nos ha tocado atender gente que viene de afuera. Ahora con el tema del COVID, sí, nos disfrazaron de que somos parte astronauta de la alimentación, con sueldo vitivinícola. Sí. Y ahora van a venir la vacuna y si irán a vacunar alguno, bueno, ahora vamos a decir, somos tan esenciales como decían que éramos, y yo creo que entremos en la primera tanda de vacunación, que es otro tema. Claro. Pero a lo que voy yo, de que siempre, a nosotros nos usaron como alimentación y el sindicato no dijo nada. Sí. No salió nunca a decir, no, nosotros somos vitivinícolas. Claro. Nunca salió a defender la gente. Y sí. Ni en eso, o sea, no te hacen ganar plata, tampoco te defienden otras cosas. Y sí, sí, porque fue duro salir a trabajar con la pandemia flor ahí, que todo el mundo tenía temor de contagiarse. Exacto. Tuvieron no sabíamos nada. Claro. Nosotros no sabíamos nada. Yo recuerdo haber venido a trabajar y no había nadie en la calle, era yo. Claro. Sí. Y con el miedo de desinformación, de que si te lo agarrabas te morías y que el otro. Sí. Me puse contento, esto va a ser irónico, pero yo me puse contento y dije, somos alimenticios, de mes vamos a ganar como 20 lucas más, ¿no? Sí. Somos alimenticios para laburar, para cobrarnos. Eso. Y ahí llegó la realidad, ¿viste? Que la realidad te cae como un balde de agua fría. Bueno, y a las bodegas le fue requete bien, porque... Ah, ¿no? Si han vendido el dólar iba a morir. ¿Crees? Y ahora que se corrió un poquito, ni hablar. Por supuesto, y parece que lo que estaba la gente encerrada tomaba más vino, así que también el mercado interno creció. No. Ellos no pierden nunca, olvídate. Exacto. Bueno, Willy, la verdad que ha sido un gustazo charlar con vos y me alegra la forma en que, me gusta la forma en que tenés de expresar esta situación tan dura que es para el trabajador vitivinícola, pero también me alegra escucharte porque veo que también hay un ímpetu y una gana ahí de que algo cambie y de que se hagan cosas distintas. Y bueno, yo sé que hay grupos ahí de compañeros que se están organizando, que están organizados ya, ojo, para tratar de cambiar esta historia con esta burocracia que siempre termina pateando para el lado de las patronales. Bueno, así que yo te agradezco que nos des un lugar, porque por lo general los medios se acuerdan del vino y de la viña y de la gente que trabaja cuando están las reinas tirando besos arriba de un carro, ¿no? Sí. Pero uno se ríe, yo sé que te reí porque también te debe doler. Sí, ver que siempre, todo el año se mira para otro lado. ¿Te acuerdan de lo que es la viña y el vino? Claro. Ese mes nomás. O sea, la botella aparece en la mesa de casualidad o en la góndola del supermercado, aparece de la nada. Por arte de magia, por arte de magia. Claro, o sea, hay todo un proceso. Sí, no todos se la juegan de darte un lugarcito para que vos hablé de lo que está pasando en lo que es este nichito, ¿no?, que tienen algunos. Claro. Pero bueno, la verdad es que te lo agradezco. Bueno, Willy, te agradezco mucho yo a vos y bueno, espero que sigamos alguna vez en contacto y suerte y a organizarse y a pelearla, Willy. Dale, un abrazo, gracias. Chao, viejo, gracias. Chao. Bueno, hablamos con Willy, un obrero vitivinícola que, bueno, que con mucho optimismo también nos planteó la grave situación de un trabajador que, como él dice, con el sueldo de miseria que se gana, no se llega ni a la quincena. Y bueno, y todo lo que gira alrededor de esa situación, ¿no? De dónde viene, por qué viene, y bueno, y el platal, el dineral que hacen las bodegas, que como alguien dijo por ahí, la levantan en pala, y bueno, no son capaces de reconocer el esfuerzo tremendo que hace un trabajador, tanto en la viña como en la bodega. Bueno, vamos a un corte y después volvemos con más de La Chispa, que encienda la Valpol. Qué linda es la democracia en este hermoso país. Qué hermosas son las callampas que se pueden construir. Esta permite que el pobre y el rico de igual a igual tengan los mismos derechos cuando llaman a votar. Soy demócrata, tecnócrata, plutócrata, hipócrita. Me gusta la democracia porque permite apreciar el arrollador avance del que tiene libertad para exprimir a unos cuantos y aumentar su capital. Además, nuestros derechos, y lo digo muy contento, permite a negros y blancos admirar los monumentos. Soy demócrata, tecnócrata, plutócrata y hipócrita. Y sin problemas de clases ni de credos religiosos, podemos ver en la luna cuando llegan los mononos y en tribuna o galería ver triunfar al Colo Colo. Me gusta la democracia en invierno y en verano, los tiras en tiro al blanco con jóvenes libertarios. Soy demócrata, tecnócrata, plutócrata, hipócrita. Claro que algunos rotosos que se revientan de hambre por envidia de seguro quisieran de que esto cambie a la población. Les digo, dejar que los perros ladren. Me gusta la democracia, lo digo con dignidad. Si sienten ruidos de sables, es pura casualidad. Soy demócrata, tecnócrata, plutócrata, hipócrita. Bueno. Bueno, y volvimos con más de la chispa que enciende el lado del pueblo. Y ahora, bueno, vamos a entrar con el bloque del cascotazo. Les comento, para las que no escucharon el programa de este retorno, el cascotazo es una publicación que se hace en forma digital, vía Facebook, de a gente amiga, compañeros de la zona de Neuquén, Río Negro y Chubut también acompaña. Es una publicación que toma la problemática social, política de la zona y bueno, y ha hecho un informe bastante importante con respecto a la situación de los pueblos mapuche, la constante agresión de la industria inmobiliaria, que es un poco la que los acosa constantemente ocupándole tierras, y bueno, y la tarea de recuperación de ellos. También nos ha dado informes este periódico, por así llamarlo, de la situación en Vaca Muerta, los trabajadores del petróleo. Y bueno, y estamos ya en contacto con Agustín, que sería nuestro corresponsal del cascotazo para la chispa de Mendoza. Agustín, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, Negro, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Bien, bien, Agustín, gracias por atendernos. Sé que estás trabajando, así que vamos a tratar de ser lo menos insistidor posible. Así no que... No hay problema, acá me dieron unos minutos para parar. Bueno, pero muy bien, bueno. Contanos, ¿qué ha manejado el cascotazo en estos días? Sé que nos han publicado una nota de acá de Mendoza, de los vitivinícolas, pero contanos de la zona, ¿qué tenés para informarnos? Bueno, por un lado, insiste el conflicto de los trabajadores de salud de Río Negro, a ver, el gobierno les ofrece, después de todo este tiempo de lucha en el que vienen exigiendo, por ejemplo, la ley de insalubridad, el salarios acordes a la inflación, el gobierno les ofrece un supuesto plus pandemia, que en realidad es solo una bonificación de momento, es decir, que se les paga una sola vez y después no es remunerativo, y además ofreció solo aumentar los sueldos de los cargos de los jefes hospitalarios nada más, ¿no? Claro. Como una medida para dividir a los trabajadores, claramente, porque hay una unidad muy grande entre camilleros, choferes, enfermeros, médicos, administrativos. Entonces, de esta manera, ¿qué hace? Quieren separar a los administrativos del resto de los trabajadores. Claro. Claro. Y bueno, por supuesto, la respuesta de los trabajadores que se consideran interhospitalarios, autoconvocados, en la FESPROSA, rechazaron tajantemente, y el día de ayer realizaron una marcha con antorchas y por el centro de la ciudad de Cipolletti, en rechazo, ¿no?, a la propuesta del gobierno de Arabella Carrera, que por supuesto hace oídos sordos a los verdaderos reclamos que están haciendo los trabajadores desde hace más de 2 meses. O sea que es un conflicto que no termina de cerrar. Y se le está dando cabida a los autoconvocados, me dijiste. Sí, sí, el día ese que nos comunicamos, yo tuve una mala información de que Arabella les había dado realmente la reunión. Resulta que a último momento los dejó patas para arriba a los trabajadores y no los atendió, les canceló la reunión. Esto se debe a que el sindicato ATE, es decir, los dirigentes del sindicato, le pidieron que no diera la reunión, ya que los trabajadores no tenían una representación sindical legal como ATE, ¿no? Sí, entonces, una clara traición a los trabajadores, por supuesto, porque si los trabajadores vienen haciendo un reclamo que es genuino, ATE lo que tiene que abogar es porque el gobierno les dé soluciones, no porque no les dé reuniones ni diálogo, ya que supuestamente no están en los marcos legales, ¿no?, de la sindicalización. Así que nada, los trabajadores muy indignados y en lugar de apagar la llama, lo que hizo fue hacer que los trabajadores estén más decididos, estén más conectados, estén en asambleas permanentes y en constante movilización por nada, los reclamos salariales y la ley de insalubridad. Por supuesto, qué bien. Vos sabés que esa es una problemática que está hoy en casi todas las provincias, ¿no? acá en Mendoza también. Ahora, ATE toma esa actitud porque ATE, justamente, todas estas medidas de fuerza que se estaban haciendo ahí en Río Negro, era a partir de la tranza que hizo ATE con el gobierno, que era un arreglo en baja, que no beneficiaba a los trabajadores. Por eso sale a cortar de cuajo la reunión. Totalmente. Lo que pasa es que viene siendo una política de los gobiernos, inclusive del gobierno nacional y los gobiernos provinciales, sí, en lugar de dar aumentos remunerativos, es decir, aumentos al básico, claro, aumentos y beneficios que a largo plazo beneficien a los trabajadores, dan paliativos, dan aumentos momentáneos, dan solo bonos y ese tipo de cuestiones que en realidad, si tenemos en cuenta que hay una inflación interanual de un 50% hace ya más de 5 años, estamos hablando de que ese tipo de bonificaciones no sirven para nada. Realmente, claro, es pan para hoy y hambre para mañana. Exacto. Aparte, sí, sí. Y no mejora, no te mejora el salario al ser en negro, no intervienen a veces en el cálculo de horas extra, en el aguinaldo, por supuesto, en otros adicionales que son proporcionales al básico. Y bueno, eso es lo que mantiene achatado el salario también, ¿no? Claro, sí, sí, lo totalmente. Lo no remunerativo. Bueno, la verdad es que es una situación, o sea, interesante en cuanto a la que se mantiene la conflictividad y más allá de las traiciones de los sindicatos, más allá de las tranzas de las burocracias, la conflictividad la sigue la movilidad la sigue poniendo la clase trabajadora. Claro, sí, sí, sí, así es. Bueno, algo más, Agustín, yo digo para no entorpecer tus tareas. Estoy perdiendo la señal, no te escucho nada. Es que pasa una moto, yo siento una moto ahí. Ahí está, sí, lo que pasa es que estoy en la calle. Bueno, ahí me escuchás bien, lo que pasa es que me separé yo del micrófono y yo no hablo muy fuerte, digamos. No, te decía, bueno, alguna otra situación más que te merezca algún comentario o... Bueno, por otro lado está la Asamblea de Vecinos Autoconvocados por el Agua de Allen y Fernández Oro, que logró reunirse con la intendenta y nos entregaron, en lugar de entregarnos los informes de impacto ambiental que desarrolla la empresa NRG Propans Argentina para la instalación de una planta de tratamiento de sílice, de procesamiento de sílice, perdón, para el fracking, ¿no? Sí. En la misma ciudad, la intendenta desarrolló una lista de tips que ella considera importante sobre la instalación de la planta en Nashen, claro, que por supuesto no es para nada un informe de impacto ambiental, y con respecto, por ejemplo, a datos duros sobre qué floculante utilizan, que generalmente es la poliacrilamida, que es que cuando se calienta, porque el sílice tiene un proceso de que es separación del resto de las arenas y luego tiene un secado, que es a través de unos hornos. Sí. La separación se hace con un floculante que se llama poliacrilamida, que también se utiliza, por ejemplo, para limpiar el agua potable. Claro. Pero el problema surge que cuando la poliacrilamida es expuesta a grandes cantidades, a grandes temperaturas, es decir, en estos hornos, se transforma en acrilamida y es liberada al aire. Y la acrilamida es un neurotóxico muy, muy serio y muy preocupante también para los asamblearios, porque entendemos que hay situaciones de cáncer muy graves, por ejemplo, en Estados Unidos y en otros lugares donde se desarrolla el mismo tipo de técnica de fractura hidráulica, que lo único que hace es destruir el territorio y llenar de plata a las petroleras. Sí, no te creas que llenan de plata a las petroleras, porque hay un informe de los mismos Estados Unidos donde muchas petroleras estaban descontinuando el fracking porque a la larga significaban trabajar a pérdida. Si no había subsidio del Estado, era trabajar a pérdida. Por eso lo están... Fíjate vos, mirá, creo que lo conversamos la semana, la otra vez que charlamos, hace 15 días. Este impuesto a la riqueza que va a recaudar, de lo que se recaude, un 25% va a ir al fracking, bueno, justamente por eso, porque es una actividad que si no está subsidiada estatalmente, se trabaja a pérdida, a pesar de todo el daño que hace y que se denuncia y que se ha denunciado y que se sigue denunciando, y encima hay que ponerle plata encima. Esa es la historia. Mira, yo te voy a dar algunos datos duros al respecto. Sí. Las empresas lo que están tratando de hacer en la zona de Vaca Muerta es generar que el fracking sea rentable. Sí. Para ellos, para que sea rentable, como vos decís, el Estado tiene que subsidiar. En la cadena de rentabilidad del fracking, el Estado es el eslabón más grande, el eslabón más pesado de la cadena. Sí. Es decir, que para que sea un gran negocio para un puñado de ricos, es decir, para un puñado de multinacionales y corporaciones petroleras, que son muy, muy gordas, muy, muy grandes, el Estado tiene que poner plata del bolsillo de todos los ciudadanos argentinos, claro, ¿no?, para financiar una técnica que tiene probadas consecuencias muy, muy graves para los ecosistemas y para los acuíferos, sobre todo, porque aparte utiliza una cantidad de agua increíble. Pero no solo eso. Hay unos datos que están dados por el propio Ministerio de Energía de Nación, en el que indican que anualmente las empresas han logrado bajar los costos en un 30% anual, desde 2012 hasta acá. Es decir, que han logrado achatar tanto los salarios, achatar tanto la logística, achatar tanto todas las cuestiones de infraestructura que son necesarias, ya que las pone el Estado. El Estado es la cadena enorme que sostiene una industria que sabemos va a destruir el territorio y solo va a llenar de plata a un puñado de ricos. Sí, pero sí, la verdad es esa. Y sí, como todo en este sistema capitalista, monopolista de Estado, como lo denunciamos muchos, porque para eso está el Estado en este caso, para aportar al gran capital, a la oligarquía financiera internacional, y bueno, ir cada vez exprimiendo más a la clase obrera y al pueblo en general. Bueno, Agustín, sé que estás trabajando, sé que te han dado un ratito nomás, y no quiero que tengas problema con nosotros, espero que el próximo miércoles podamos hablar tranquilamente. Y así sí, que compa, disculpa. No, para nada, Agustín, para nada, es tu trabajo y hay que cuidarlo. Así que te libero y te agradezco la participación y bueno, y un abrazo a todos los que hacen el cascotazo ahí en la zona de la confluencia. Dale, muchas gracias, Negro. Bueno, yo soy Alex Agustín, de la columna del Cascotazo en La Chispa de Mendoza. Entrá a Facebook, buscanos como El Cascotazo y danos me gusta, y si te interesa lo que compartimos, compartilo, comentalo y difundilo. Pero muy bien, gracias, Agustín, hasta la próxima semana, un abrazo. Hasta la próxima, chau chau. Bueno, estuvimos con Alex Agustín, para mí es Agustín, compañero que habla por el colectivo que hace El Cascotazo y nos pone al tanto de la situación en lo que es la zona de la confluencia que le dicen, que es Río Negro, Neuquén, la zona de Chipoleti, bueno, y también parte del norte de Chubut. Bueno, vamos a un corte, seguimos enseguida con más de La Chispa que enciende la voz del pueblo. ¿Por qué me piden que cante? Si me han cortado en tiritas todo el azul de mi cielo, se han caído toiticas mis estrellas por el suelo. A mi crucita de mayo le puse su florecita pa' que me quite este llanto que cantando no se quita. Ándale muchacho corriendo, dale al pisón. Ándale muchacho corriendo, dale al pisón. Que no pisen tu corazón, que no pisen tu corazón, que no pisen tu corazón. Thank you.

noche me llama calle de malegría, calle dolida, calle cansada de tanto amar. Voy calle abajo, voy calle arriba, no me rebajo ni por la vida. Me llama calle y ese es mi orgullo, yo sé que un día llegará. Yo sé que un día vendrá mi suerte, un día me vendrá a buscar a la salida. Bueno, seguimos con más de La Chispa que enciende la luz del pueblo. Y bueno, estamos tratando de comunicarnos con una vecina de Potrerillos, que han sufrido este último tiempo los embates de este gobierno provincial clasista, que incluso se han dado el lujo de, a través de un legislador de la zona de Tunuyán, Difonso, masista, aliado a nivel nacional con el gobierno del Frente de Todos, pero acá en Mendoza, contradictoriamente, está aliado al ¿cómo se llama este? De Cambio Mendoza, o lo que es la Alianza Pro de Pro Radical Demócrata, y bueno, y estos resabios locales como Difonso, que sacaron una ley donde se denigra y se humilla aún más a la gente que no tiene tierra, donde se los castigará, según esta ley, a aquellos que tomen tierras que no, quitándoles cualquier beneficio social que puedan obtener. Toda una contradicción esta ley, porque los beneficios sociales por lo general son recursos de la nación, son administrados por la nación, y es muy mal intencionado por parte de estos dirigentes, por parte de estos politiqueros, imponer una cláusula de este tipo, que es más amenazante, intimidante que posiblemente real, porque ¿quiénes son ellos para disponer de un beneficio de un ciudadano desvalido que otorga la nación? Entonces, están haciendo todo un trabajo que tiene que ver con una concepción ideológica, que es la defensa de la propiedad privada, y en el peor de los sentidos del capitalismo, porque se está atacando y se está amedrentando a personas que durante mucho tiempo han estado asentados en algunos terrenos que ni siquiera son privados, son del Estado. El Estado no tiene propiedad privada, puede tener propiedad estatal, pero no es propiedad privada, es propiedad del Estado, en este caso del Estado de la provincia de Mendoza. Y con esa argumentación se está acosando y se está mandando al muere a mucha gente que está ubicada en terrenos fiscales. Y bueno, ahí es un poco la situación que está viviendo mucha gente, que están siendo amenazados, intimidados judicialmente por la justicia provincial a desalojar terrenos que supuestamente son del Estado provincial. Mejor dicho, no son supuestamente, son terrenos del Estado provincial, o sea, son terrenos públicos, de propiedad estatal. Entonces, mucha gente, estoy hablando en el caso de la gente amiga de Potrerillos, que bueno, que se animaron, y en Potrerillos nada menos, no es acá a 2 kilómetros de la ciudad de Mendoza, de la casa de gobierno. Estamos hablando 40, 50 kilómetros hacia la precordillera, y donde han encontrado un lugar para poder hacer su lote, su vivienda, su lugar para desarrollarse, y lograr una vida digna con su casa propia. Y sin embargo, hay toda una situación en función de toda esta concepción de la propiedad privada, en función también de la en función también de la propiedad del Estado, que dice esto es mío y ustedes no lo pueden ocupar, en vez de buscar una solución, en vez de buscar una alternativa que le sirva a los ocupantes, y algunos que llevan varios años en el lugar, nada más que ahora se le ocurre, ahora con esta onda de defensa de la propiedad privada, se vienen con esta intimación y estos aprietes para desalojo. Eso también se está viviendo en otras zonas. Gente amiga de la zona de Villipódromo también está siendo acosada para poder ampliar y darle continuidad a una calle, a una rotonda, que una, digamos, en forma más ágil, lo que es el Corredor del Oeste, que comunica a los barrios Conchetos de Palmares, en la zona de Álvarez Condarco, un poquito más acá, con el Dalbien. ¿Qué tal, cruzando por el parque y toda esa ruta que están pretendiendo diagramar, ¿no? Para tener unido rápidamente a estos barrios. Bueno, mira, estoy tratando de mandar un mensaje a Lula, que no creo que me esté escuchando, para ver si podemos comunicarnos con ella, porque ella es una damnificada de la zona de Potrerillos, que nos puede poner al corriente de cuál es la situación de esos vecinos, desde qué tiempo viene, y cuál es la situación de ellos actualmente, ¿no? Bueno, por las dudas, vamos a seguir insistiendo, vamos a un corte, vamos con un tema musical y después vemos si podemos tomar esta comunicación. Vamos a cantar. canta candombe mi negra, que eso nos hace bien. Bien, de bien. Cada gota de sangre seguro, alma de tamboril. Para la muerte, el sexo y el hambre, cualquier hombre es igual. Nadie me preguntó por mis sueños, vine a parar acá. Cruzando el mar, de la surge del cielo, prendida para no olvidar, olvidar. Nada desaparece y el canto baja por las cadenas y negra. Pronto habrá que darle de comer y carne blanca no va a querer, nene patudo. Rancho bien chico vino a tener, la mar no quiso venirlo a ver, tan borotada desde anteayer, manda saludos. Mírela la mar, los barcos de pescar van a levantar 100 trompas de cristal, eso le va a gustar. Su mamá que usted va a ir hasta los cerros lejos de aquí, que tiene que aprender a escribir, nunca se pudo. Patudo no va a tener, teta, ni libro, ni lancha motor, leche su mamá no tiene y yo vivo desnudo. Mírela la mar, los barcos de pescar van a levantar 100 trompas de cristal, eso le va a gustar. Mírela la mar, los barcos de pescar van a levantar 100 trompas de cristal. Bueno, volvemos con más de La Chispa. Y bueno, logramos comunicarnos con Lula, amiga, compañera y vecina de la zona de Potrerillo. Lula, buenas noches, ¿me escuchas? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal, Lula? Bueno, mirá, nos interesaba charlar con vos sobre la situación de los vecinos de Potrerillos que están siendo intimados por el gobierno provincial a desalojar sus casas y sus lotes. ¿Qué nos podés contar de eso, Lula? Mira, por un lado puedo contarte que esta intimidación, porque no la podemos llamar de otra forma, está como muy afuera, no hay lugar para esta intimidación, porque justamente los terrenos de los que hablamos son terrenos que sí son fiscales, pero no es que nosotros somos un grupo de locos que nos metimos a usurpar, como les gusta llamar a los señores del poder. Sí. Sino más bien somos un grupo de vecinos autoconvocados y organizados, estamos hablando de 200 familias, que en el 2015, ahora en enero se cumplirán 5 años, presentamos a ordenamiento territorial de la provincia y de la mano del municipio el proyecto de nuestra el proyecto que viene a responder un poco a la necesidad de techo de mucha gente nacida y criada, tercera y cuarta generación de Potrerillos. Lo que a mí me interesa como mencionar y que quede claro es que el comienzo de todo esto es cuando hacen el plan del dique Potrerillo y sacan y arrasan con la idiosincrasia de muchas personas que vivían en el río, que vivían de animales, de tener caballos, y los sacan del río y los meten en estas casas del IPB, digamos, en la Villa Potrerillo, sí. Y queda un gran sector de la población de ese entonces sin localizar, sin claro. Techo. Entonces ahí es cuando empieza la lucha de estos vecinos, la lucha por reclamar el techo digno y el acceso a la tierra para vivir, ¿no? Entonces, la gente organizada empieza, en 2015 logramos tener realmente unificar todo, estamos hablando de 200 familias, unificarnos, organizarnos en una mesa de gestión con referentes de cada uno de los valles que tenían conocimiento de cuáles eran las familias que no tenían techo. Estamos hablando de 200 familias y estamos hablando que el gobierno de la provincia y el municipio de Luján de Cuyo, la última vez que responde a la necesidad de la población es cuando hacen el dique hace casi 20 años atrás. Y después nada más, brillaron por su ausencia, como claro. Si el crecimiento demográfico no existiera, como si la gente no se reprodujera. Exacto. ¿Qué es lo que sucede? Cuando hacen el dique Potrerillos, le ofrecen en primera instancia a los pobladores este sitio. ¿De qué sitio hablamos? Son 20 hectáreas, son tres mesetas, son 20 hectáreas, que se llama Villa El Mesón. Esta es la primera propuesta que le hacen a los vecinos que lo sacan del río. Los vecinos, como queda tan lejos del Perilago, que dicho sea de paso, hoy se aprobaron las licitaciones también injustamente, no quieren irse a vivir a estas tierras donde hoy estamos reclamando. ¿Por qué? Porque quedan muy alejadas del dique, claro. Muy alejadas de las rutas gastronómicas, muy alejadas de lo que podría ser el nuevo sustento de claro. Estas familias. Entonces sí, sí. Disputan estas familias el territorio donde hoy se encuentra la Villa Potrerillos. ¿Por qué menciono esto? Porque esta lucha tiene larga data, ¿viste? No es de ahora. Lo que te puedo decir que en el 2015 la mesa de gestión, compuesta por vecines y por referentes comunales, presenta en ordenamiento territorial el gran proyecto. Un proyecto que hemos hecho de puño y letra del pueblo y que deberían, ¿sabes qué? Nos deberían felicitar porque hemos hecho el trabajo que el Estado debería hacer, ¿no? Claro. Y que además fue viabilizado gracias a la voluntad política del municipio y de algunos funcionarios que trabajaban en el municipio. Claro, hablamos de un municipio de la gestión anterior a Macri, ¿no? Entonces, bueno, ellos viabilizaron, no estoy diciendo que vino el municipio y dio tierras, para nada. La comunidad interpela al municipio. Nosotros necesitamos tierras, sabemos que están estas tierras ahí, necesitamos la voluntad política para viabilizarlo. Y lo que el municipio hace es viabilizarlo. Lleva claro. Agrimensores, lleva arquitectos, se abren calles, hacemos el loteo. La gente de cada lote, que estoy hablando de lotes de 1000 metros, lotes que son solamente para construir viviendas, no sí, son ni sí, más sí. Ni menos que eso. Bueno, nosotros tenemos un proyecto escrito hermoso y firmado por estos funcionarios. Entonces, que cuando empiezan las amenazas, viene el nuevo municipio a decirnos ¿qué hacen ustedes acá? Claro. Pero ¿cómo que hacen ustedes acá? Si ustedes sabían desde 2015 que nosotros estamos acá, no somos un grupo de locos que fue y se metió sin que nadie supiera, a la luz del sol se hizo esto. Claro. Y con la firma de puño y letra de varios funcionarios. Entonces el municipio nos dice, no, pero no es este municipio, es el municipio anterior. Y ahí nosotros claro. decimos, pará, si el municipio es verde, azul, violeta o marrón, no nos interesa, para nosotros los pobladores el municipio es uno. Y el municipio anterior fue parte de esto. Entonces ahí es donde nosotros nos paramos a dar batalla. Nosotros no somos usurpadores, bien. Nosotros no hemos hecho esto en el marco de la ilegalidad, simplemente que, bueno, somos como una papa caliente, el municipio se la tira a provincia, provincia se la tira al municipio. Claro, y desconocen la gestión anterior, o sea, como que lo que se hizo antes no les corre a ellos, o sea que la firma de un funcionario... Pero porque ellos te quieren correr con el tema del politicaje este trucho, sí. de que, bueno, ellos eran acá, nosotros somos eso, y a nosotros no nos van a correr con eso, porque claro. el municipio es uno. ¿No? Entonces, como, bueno, ¿qué pasa? En estos 5 años, nosotros, mi familia, nosotros somos 2 adultos y 1 niño, fuimos los primeros, en aquel 2015, en instalar una carpa e irnos a vivir ahí. Uh-huh. Y hoy por hoy tenemos una casa hecha y derecha, montada, con prácticas sustentables. Sí. Es decir, nuestras prácticas sustentables enriquecen este lugar. Yo te estoy hablando de un lugar que queda a 1000 metros del nivel del mar, es una meseta súper alta, donde en los mapas salen como tierras secanas, porque no tienen acceso al agua, no hay acceso, o sea, vivimos en la precariedad, sí. pero hemos logrado nosotros con nuestras prácticas sustentables ser un oasis en el medio del claro. desierto. Es decir, nosotros realmente favorecemos al ecosistema, lo hemos irrumpido lo menos posible. Y es además, la cara del proyecto tiene que ver con eso. Nosotros, si se quiere, somos como los primeros en armar la casa, entonces también los primeros en legitimar de alguna forma este proyecto, claro. porque vivimos ahí, ¿entendés? Exacto. Vivimos ahí de hecho. Y bueno, hoy somos 4 familias, 4 casas que viven acá, pero estamos hablando de 200 loteos. Tenés 4 casas que vivimos ahí, sin agua, sin luz, y después tenés, bueno, más o menos unas 50 personas que están iniciadas sus construcciones, y bueno, después el resto que han comenzado con los cierres y que no han podido efectivizar la vivienda, pero imagínate, después de que nosotros presentamos el proyecto vino toda la coyuntura macrista. Sí, inflacionaria. Sabemos lo que implica eso para un trabajador, sí, digo. Exacto. La imposibilidad de crecer, básicamente, uh-huh. en términos económicos y en términos... es limitarse solamente a la supervivencia. Claro. Entonces también entendemos que si los vecinos durante este tiempo no se acercaron a construir su casa, no es por una cuestión ni de vagueza ni de que estaban panza arriba, ¿viste? Como ya vemos claro. esta frase de panza arriba. O que quieren una casa de fin de semana. No, la verdad que era difícil en una coyuntura de ajuste iniciar. Claro. Lo que sí vemos positivo, que a raíz del decreto que de amenaza y de miedo que hace el Estado, el gobierno, la verdad que ha hecho el sentido, ha generado una respuesta inversa a la que ellos pensaban. Entonces nosotros hoy por hoy tenemos asambleas semanales y ya tenemos una representación legal, así que estamos ahí, viste, como arremangándonos las mangas, por así decirlo. Claro. Y por un lado como sí buscando la representación legal y dar batalla en los términos que ellos la están imponiendo, pero también sabemos que el fuerte es la organización comunitaria y colectiva, entonces... Claro. Eso es lo que está empezando a suceder. Nos hemos vuelto a encontrar, ¿viste? Las asambleas son masivas, 100, 150 personas en cada asamblea, con libro de actas, ¿viste? Es como realmente es una organización con fuerza. Lula, las personas que todavía no han iniciado, como vos decís, la base de su casa, no viven ahí, pero viven cerca, en la zona, claro, o viven... Claro, son todos pobladores de Potrerillo, hijos de colonos, segunda, tercera, exacto. cuarta generación. Ajá. Son toda gente que, a ver... O sea, sé que no hay gente que busca un lotecito para hacer un quincho fin de semana. Es gente que vive en la zona. Totalmente, no. Claro. Lo que pasa es esto, mira, es asombroso... el poder de resiliencia de la gente, de acomodarse a vivir en situaciones de precariedad, y eso es muy loco. Claro. Vos tenés 2-3 generaciones de familia que viven en una casa en Potosí. Sí, sí, sí. Y la fundamentación del proyecto tiene que ver básicamente con esto. Claro. Y estoy hablando de situaciones de hacinamiento, viviendas precarias. Digo, esto es lo que provocó un Estado ausente que nunca se preocupó después de que hicieron el dique de generar planes de vivienda para la gente, como si el crecimiento demográfico no sucediera. Claro. Entonces, y son gentes que tienen caballos, que algunos viven de la gastronomía, la mayoría, o sea, Potosí es muy absurdo, la lucha de clases se ve a la legua si uno tiene conciencia de clases. Entonces podés ver por un lado todo este potrerillo del turismo, aventura, y todo este potrerillo de los ricachones que crearon estos valles como el Salto y Las Vegas, sí, que vienen a visitarlo el fin de semana y que tienen cabañas en alquiler, y después está el otro potrerillo, que claro, somos nosotros, que claro, la gente que vive ahí los 365 días del año, sí, sí, y no casualmente, sí, es la gente que trabaja para los empresarios que claro, vienen y tienen a potrerillos como un country el fin de claro, semana. Claro, entonces es como que tiene larga data la injusticia. Exacto. Que vive Potrerillo. Pero también es un pueblo que tiene memoria, y también es un pueblo que ha vivido mucho el bastardeo de la clase política. Entonces, esta vez el pueblo dice, no va, no, ya no, no pueden pasar esta, porque estamos hablando de la casa de los hijos. O sea, por ejemplo, las referentas comunales son compañeras entre 50 y sexagenarias, son compañeras grandes. Claro. Y que los loteos estos son para los hijos y nietos de ellas, que los nietos tienen 25 años y ya tienen hijos, ¿me entendés? Sí, sí. Entonces, sí. O sea, que hay una situación muy digna. Claro, hay una situación que aparte fue generada también por el mismo Estado al hacer el dique, al quitarle mucho terreno de hábitat a toda esa gente que vivía originalmente ahí. Como vos decís, hay un crecimiento demográfico, y bueno, y es gente que es necesaria en la zona, fíjate vos, porque encima lo que yo te quería decir, que lo dijiste vos también, toda esa gente trabaja, aparte de ser artesano o su cuenta en la parte gastronómica, también trabaja en el mantenimiento de esas casas, de toda esa gente que tiene la posibilidad. Tiene el confort de la clase alta que tiene a Potrerillos como un country de fin de semana. Claro. Eso sin duda. Exacto. Y lo que ellos están haciendo ahí es conseguir su propio hábitat, su propia casa, una casa digna para una vida digna. Sería el... Tal cual. Tal cual. Claro, porque fíjate vos cómo la prensa burguesa, la prensa comercial, llegó a reflejar de que, bueno, de que algunos ahí estaban haciendo negocio con los lotes o que... Mira, vos imaginate qué absurdo es que gente de afuera venga a hablar de nuestra realidad. Y por otro lado, la malicia, y no nos olvidemos que los medios hegemónicos son creadores de opinión pública. Sí, entonces ellos también hacen política. Vos imaginate que cuando citan el decreto que saca el nefasto este del gobernador que eligieron los mendocinos, la prensa lo anuncia, el encabezado era desalojo. Claro. Imagínate, o sea, ¿qué desalojo si nosotros no hemos sido notificados de nada? Exacto. O sea, para que haya un desalojo tiene que haber iniciarse una cuestión judicial. Bueno, recién estamos en esos términos. Imagínate decir desalojo, imagínate nosotros que vivimos ahí, ¿cómo desalojo? Mañana me van a claro, venir a sacar de mi casa. Sabemos que esto es parte de un plan estructural a lo largo y a lo ancho del país. Pero también sabemos que como es un plan estructural a lo largo y a lo ancho del país, también sabemos que hay resistencia y que hay organización y que el pueblo también tiene antecedentes de lucha y resistencia y también tiene antecedentes de victoria. Porque en este caso es muy loco que sea el Estado quienes vayan contra los ciudadanos. Claro. ¿Sí? Y contra la ciudadanía pobre. Exacto. Entonces, bueno, vamos a dar batalla hasta el final. ¿Sabes por qué? Porque nos quitaron tanto, que nos quitaron el miedo. Y porque exacto, realmente ya no tenemos nada que perder, porque no tenemos nada. Pero muy bien. Entonces, muy bien. En nuestra esperanza, más allá de la representación legal, que igual vamos a ir por ese lado porque sabemos que es la forma que ofrecen, nuestra esperanza está en los vecinos, que nos vemos todos los días con la zapa, la barreta, el pico y la pala, laburando claro, ahí, ¿viste? Y que hay docentes en el loteo de Villa Almesón del Plata. Hay docentes, yo soy docente, hay choferes de colectivos, hay policías, toda gente del pueblo y de Potrerillo, nacidos y criados. Entonces como que no están tratando con novatos, claro, están tratando con gente que hace mucho tiempo que las vienen estafando, sí, ¿viste? Y que no son ocupas, principalmente. Por supuesto que no. Yo cuando... Lo que pasa es que, mira, de la misma boca de Marchi, en una reunión que hubo en una de las casas de las referentas, de la misma boca de él, después de la reunión, cuando nosotras presentamos el proyecto en 2015, él dijo, pero qué lindo sería hacer ahí un barrio privado. Saltó una de las referentes y le dijo, en mi cara me lo estás diciendo, ustedes no pasarán. O sea, nosotros sabemos que hay intereses millonarios por detrás, y sabemos que el negocio inmobiliario mueve mucha guita, y sabemos dónde vivimos, que son tierras secanas, que pero para un millonario sabes que no le cuesta nada llevar la luz y el agua ahí. El pueblo, sabes que nosotros no nos vamos a pegar de todas formas, digo, podemos vivir, somos como el junco, se dobla pero sigue en pie siempre, ¿viste? Pero muy bien. Bueno, la verdad, Lula, que me ha sorprendido, tenés una convicción y una fortaleza que, bueno, que espero que la puedan tener todos los vecinos que están ahí en el famoso mesón, y porque como nosotros decíamos al presentar el tema, antes de que te pudiéramos contactar, que es increíble que el Estado provincial actúe como un particular, ¿no? O sea, como un privado, tal cual. Los terrenos que son del Estado no son propiedad del Estado, son propiedad común de la ciudadanía. Tal cual, nosotros somos el Estado. Exacto, además. Entonces, y más con esto que... Porque te digo, todo esto que vos estás contando, no sé si ha sido publicado en algún otro medio. No, pero por supuesto que no. Para eso estamos nosotros y para eso están ustedes los medios comunitarios. Claro. Que están al lado del pueblo, que no solo apoyan las luchas, sino que son parte de las luchas. Exacto. Nosotros allá en Porredos tenemos a La Leñera, que es parida por nuestro pueblo, y es nuestro medio de difusión. Claro. Lo que pasa que, bueno, viste, la voz del pueblo, ellos quieran hacer como que no está, pero estamos. Exacto. Y estamos entre nosotros, y son nuestros medios de fortaleza y de difusión. Digo, la radio, a través de la radio La Leñera hemos hecho especiales hablando particularmente de esta temática, y ha sido una manera de un llamamiento a la convocatoria. Bien. Y no es casual que las asambleas, te digo que son de 100 personas. Sí, la gente está enterada, la gente no está haciendo caso omiso. En todo caso, desde 2015 hasta ahora, el que hizo caso omiso fue el Estado, justamente. Exacto. Pero bueno, ante un Estado ausente, hay un pueblo activo y hay un pueblo organizado. Y yo te digo, hemos hecho un proyecto que, mira, que nos deberían aplaudir por el proyecto que hemos hecho, y que ellos no supieron y no tuvieron la voluntad política de hacerlo. Claro. Bueno, está bien, es una muestra más y es un paso más a ese anhelo que tenemos muchos de la creación de un poder popular que se diferencie totalmente y diametralmente al poder de la burguesía y del Estado actual que nos somete por todos lados. Igual, de todas maneras, creer que podemos obtener un gobierno popular, yo creo que a esta altura ya suena quimera. Nuestra tranquilidad está sentada en las convicciones del pueblo joven, porque nosotros somos un pueblo joven. Las personas que están en este, imagínate, estamos hablando de 20 hectáreas, un loteo para 200 personas, es pueblo joven. Claro. Son tercera y cuarta generación. Sí, somos todos pibes entre 30 y 50 años, ¿no? Es la juventud. Entonces, Lula, justamente eso me refería yo, porque esto, ¿verdad?, lo hacemos nosotros porque otro no lo va a hacer. ¿Entendés? O sin sea, a eso me refería, ¿no? Con la cuestión del poder, del nuevo poder, ¿viste? Por supuesto, bueno, habrá que pelear con todo lo viejo, pero como vos decís, esta sangre nueva, incluso esta convicción que vos también demostrás en tu charla, es lo bueno y lo alentador de que sí, todas estas nuevas generaciones vienen ya con este ímpetu y con esta necesidad de decir, bueno, hasta acá llegamos, esto no nos sirve. Basta. Más, lo cambiamos o lo hacemos. Lo hacemos nosotros. Exacto. Claro, tal cual. Y bueno, es lo que están haciendo. Yo lo felicito. Te felicito a vos, Lula, a tu compañero, a tu familia y a todos los compañeros que están ahí intentando pelearle al medio, a la pacha, sin dañarla. Un lugar digno para vivir y un lugar digno para desarrollarse como ser humano. Bueno, yo me voy a encargar de difundir lo más que pueda estos testimonios tuyos, Bueno, muchas gracias. Esperemos. Muchas gracias ahí a Radio Cuyum, una radio hermana. También bueno, nos escuchamos. Y bueno, lo agradecemos. Agradecemos la difusión y es necesaria además esta unión. Esta unión de los sectores populares y ustedes son la comunicación, ni más ni menos. La comunicación, exacto, es un derecho. Bueno. Un derecho vital a esta altura, ¿no? Así pero que también bien, agradecemos que nuestra voz llegue hasta allí. Bueno, Lula, te agradezco mucho, buenas noches, que seguís con lo tuyo, con tu lucha, desde acá nuestra solidaridad y todo nuestro apoyo. Y contá con nosotros para la difusión, sabemos que están con los amigos de La Leñera, por supuesto, pero bueno, si hay que abrir para este lado también. Y bueno, toda nuestra solidaridad desde acá. Te agradezco mucho y vamos que venceremos. Bueno, chao Lula, muchas gracias. Adiós. Buenas noches. Bueno, qué linda charla con una joven mamá, luchadora, docente. Miren si tendrá para luchar esta compañera, que se ha levantado su casa con su compañero, peleándole ahí al Piedemonte. No, eso ya no es Piedemonte, es Precordillera, la zona de Potrerillo. Y fíjense cómo la hipocresía de este gobierno provincial y el gobierno municipal actual de Luján, que, bueno, para ellos lo que hizo la administración anterior no cuenta, no existe, no corre. ¿Por qué? Porque detrás del inicio, como ella dice, Lula han presentado un proyecto que es para admirar, también han descubierto que se les ha ido de las manos un flor de terreno para el negocio inmobiliario en la que están todos metidos estos zánganos politiqueros de cuarta, que bueno, que nos tratan al pueblo de Mendoza como patrones de estancia y como borregos tenemos que obedecerlo y bajar la cabeza y aceptar toda su hipocresía demanda más. Pero bueno, justamente como dice Lula, acá hay un pueblo joven que resiste y está dispuesto a dar pelea, y desde acá los estamos acompañando. Bueno, vamos a un corte y ya volvemos con el cierre de la chispa que enciende la voz del pueblo. Cuando se pierde toda la poesía, cuando la gente solo sobreviva, cuando el cansancio mate la alegría, seremos una máquina de trabajar. Sí, claro. Si globalizan nuestro pensamiento, solo habrá un libro con el mismo cuento. Sin esa magia de la fantasía, la música del mundo no tendrá lugar. Pregunto yo, ¿quién va a cantar? ¿Quién va a soñar? ¿Quién va a tocar la melodía del amor? ¿Quién va a cantar? ¿Quién va a soñar? ¿Quién va a pedir para que no calle el cantor? Si cada pueblo tiene un presidente que por lo menos rime con la gente, cuando el reparto sea más coherente, tendremos un planeta con identidad. Cuando el amor sea lo más urgente, no tendrá caso la guerra de Oriente. Cuando el racismo no tenga parientes, me sentiré orgulloso de la humanidad. ¿Quién va a cantar? ¿Quién va a soñar? ¿Quién va a tocar la melodía del amor? ¿Quién va a cantar? ¿Quién va a soñar? ¿Quién va a pedir para que no calle el cantor? Yeah. corté una flor de montaña y se me ha muerto en las manos, y se me ha muerto en las manos, y se me ha muerto en las manos, y le he quitado la vida, dejé al cerro sin el verde de sus hojas chiquititas. Dejé al cerro sin el verde de sus hojas chiquititas. Bueno, y volvemos con el último bloquecito de despedida de la chispa que enciende la voz del pueblo. Bueno, la verdad que bastante jugosa la jornada hoy, ¿no? Principalmente por esto de charlar con gente joven que está haciendo, que le está peleando la vida, ¿no? Recién el primer bloque hablamos con el amigo Willy, obrero vitivinícola, que nos daba toda esa impresión, ¿no? Un trabajador que lleva 14 años en la industria y que no puede vivir con ese único sueldo y tiene que recurrir a una actividad aparte, prolongando su jornada laboral a mucho más de las 8 horas que necesariamente tendríamos que tener todos los trabajadores con un trabajo digno y un salario digno, ¿no? Digamos que la lucha por las 8 horas de trabajo fue una lucha histórica ya a principios del siglo pasado, incluso que significó para muchos obreros cárceles, para otros sufrió horca. No nos olvidemos los mártires de Chicago, no nos olvidemos de muchos activistas y militantes anarquistas que eran abatidos por la policía y bueno, y eran presentados como muertos que aparecían en la vida pública por cuestiones de inseguridad de aquellos años, ¿no? Y bueno, hoy un trabajador vitivinícola, en el mejor de los casos, con un rango de máximo de adicional que puede ser el de tonelero, no supera los 35 mil pesos de sueldo mensual. Y a eso aplicaré los descuentos. Y bueno. Y así tenemos una industria vitivinícola que, de ser para el trabajador vitivinícola un orgullo, su pertenencia por allá por los años 60 y 70, donde un obrero vitivinícola tenía un sueldo que se equiparaba a lo que hoy sería un empleado bancario, tenían una obra social próspera que los contenía, que los mantenía, se hacían barrios. El barrio Canciller en Maipú, los barrios Oeva de la zona de Godoy Cruz, barrios Oeva en Guaymallén, porque había una organización generada por los trabajadores que sus dirigentes estaban comprometidos con ellos y eran consecuentes con sus reclamos y sus demandas. Bueno, como muchas organizaciones gremiales de la década del 70, ¿no? Y que con el tiempo, y gracias a la burocratización, gracias a la represión indiscriminada que hubo a partir del año 76, no digo 76, a partir de 1974, a partir del 1 de julio de 1974, donde empezó una persecución feroz, primero por parte de la AAA y después por los grupos de tareas de la dictadura militar, a toda esa nueva dirigencia que iba sumando y que iba exigiendo una nueva concepción de sociedad, una nueva organización social. Y así tenemos los dirigentes que tenemos hoy, que ellos mismos se jactan de tener hasta 30 años en la actividad, como si eso fuera algo positivo, cuando esta gente, estos amigos de la industria vitivinícola nos están demostrando que como en estos por lo menos en estos 14 años que nos hablaba el amigo Willy, año a año se ha ido deteriorando el poder adquisitivo del salario del trabajador vitivinícola, cuando la industria sigue creciendo, sigue vendiendo en dólares porque se exporta mucho más de lo que se consume en el mercado interno, y se genera un negocio redondísimo. Se exporta y se cobra en dólares y se pagan gastos y salarios en pesos. Entonces, la industria madre de la provincia de Mendoza, que genera a su vez y mueve otras industrias, es una industria multimillonaria con obreros y trabajadores con salarios por debajo de la línea de pobreza. O sea, son obreros y trabajadores pobres, como son pobres los trabajadores de la administración pública de esta Mendoza. Un docente hoy que tiene que tener más de 10 años de antigüedad para superar los 30.000 pesos, sigue siendo un sueldo por debajo de la línea de pobreza. Y estoy hablando de una exageración. Estoy seguro que si algún docente me está escuchando, me debe estar rajando por ahí una maldición diciendo que no sé lo que estoy diciendo. Pero es que es así. Un sueldo de un docente inicial hoy no supera los 25.000 pesos. Como el del trabajador vitivinícola, no supera los 30.000 pesos. Un trabajador municipal no gana ni 20.000 en el mes, ni con 10 años de antigüedad. Son esclavos del Estado, son esclavos que además, como muchos otros trabajadores, tienen que terminar su jornada y tener rebusque por otro lado para poder parar un ingreso que es quizás un poquito acorde con las necesidades que exige la alimentación y la salud de cualquier individuo hoy en esta sociedad capitalista. Estamos viendo un problema sobre el tema de la propiedad privada y la tierra. El Estado provincial no tiene propiedad privada sobre tierras. Las tierras del Estado son de la comunidad, son del Estado. No puede actuar sobre esas propiedades como si fuera propiedad privada. Salvo que, por supuesto, al comentario de Demarchi, haya por detrás una mala intención de un negocio inmobiliario que se están perdiendo justamente estos cretinos que llegan al gobierno para hacer negocios y para cada vez alejar más a las masas y al pueblo de la dignidad de los ingresos de una vida digna, para una vida digna. Bueno, pero también nos da toda esta satisfacción, incluso el compañero amigo del Cascotazo, que nos da toda esta visión de la zona del sur y el norte de la Patagonia, donde también nos demuestra que la organización de las masas y del pueblo está dando peleas, se está enfrentando al fracking en la zona de Allen, se está enfrentando al negocio inmobiliario en la zona de los lagos del sur, se está enfrentando a la mega minería en Chubut, en Santa Cruz, y acá en Mendoza una juventud organizada, una juventud con un proyecto que, como ellos mismos dicen, deberían felicitarlos por la calidad con que lo han concebido, 200 familias que se han asentado ahí en el mesón en Potrerillo, y que no es que se están ocupando, no están ocupando nada. Hubo un proyecto que estuvo avalado por una dirección del municipio en un determinado momento, hubo un proyecto que fue avalado por el municipio y fue presentado al organismo provincial correspondiente. Y sin embargo, cuando vienen estos cretinos, niegan todo eso. O sea, como no lo firmaron ellos, no existe. Y bueno, y acá el reclamo justo y contundente de que ellos no pueden negar porque el municipio tenga el color que tiene. El municipio es una organización estatal que no puede porque cambie la conducción o porque cambie el partido gobernante, de desconocer todo lo que se ha aprobado anteriormente. Bueno, y el Estado provincial no puede ser demandante como si fuera autor o tenedor de propiedad privada. El Estado provincial no tiene ninguna propiedad privada, tiene una propiedad común, una propiedad comunitaria, una propiedad social del Estado. Bueno, y por las dudas, a estos señores, el Papa Francisco medio que les mandó un tirón de oreja a todos estos que están sobredimensionando este concepto de la propiedad privada, ¿no? Entonces, yo que no creo, se los recuerdo. Escuchen a Parar la Olla en la Mañana, que están mucho más consustanciados con estos planteos. Y a los amigos de nuestro barrio, ¿qué? Pregúntenle a la gente que hace estos programas para Radio Comunitaria Cuyum. Bueno, pero así estamos. Y lo importante de esto es que, como en otras épocas, hay toda una fuerza que viene de las nuevas generaciones que está tomando esta conciencia, que dice, no lo puede hacer el Estado, lo hago yo, y hago el proyecto yo, y me arremango, y me hago la casa yo, y la vamos a pelear, y vamos a hacer lo que tenemos que hacer. En el ámbito laboral, también, la burocracia traiciona, se agacha, baja, negocia en baja, bueno, está surgiendo toda una nueva dirigencia que está diciendo, acá estamos nosotros, nosotros nos autoconvocamos, nos organizamos y vamos a dar la pelea. Y eso es importante y es gratificante porque esto nos dice a nosotros que la revolución está en marcha. Bueno, y con esto, amigos de La Chispa y de Radio Comunitaria Cuyum, los dejamos hasta la próxima semana. Que tengan muy buena semana, muy buen fin de semana. Y bueno, nos estamos viendo el próximo miércoles. Chau, muchas gracias por escucharnos. Hasta el miércoles. Chau.